Un niño tenía un cuento que le gustaba mucho, pero después lo perdió en su casa. Era fan de Cristiano Ronaldo, tenía su camiseta de Ronaldo, pero un día se iba a la escuela de educación física y se iba a llevar su playera. Cuando llegó a la escuela de educación física, se dio cuenta que le gustaba más otro equipo de fútbol. Y le dio mucha hambre y fue a comprar una pizza. Después quería una moto y después fue al baño. Necesitaba un teléfono y comida. Se encontró un amigo y empezaron a jugar. Se metieron al salón a estudiar y luego cortó su libreta. Y después se fue a su casa, estaba muy cansado y después se fue a dormir.